¿Cuántos hemos visto cambios grandes en nuestra vida debido a algo que sucedió en una mañana que ni en sueños pensábamos que vendría? Así que, dar por sentado que podemos dejar la tarea asignada por Dios para hoy a un lado hasta otro día es optar por una presuposición muy necia y muy peligrosa. Santiago, escribiendo en su epístola al mismo Jacobo que había estado con el Señor ese día en el huerto, al parecer había aprendido la lección, dice: vamos ahora. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Algunos de ustedes han dicho: ¿sabes? Oigo al pastor Jeremiah predicar todos los domingos. Hasta le oigo por radio a veces entre semana. Y sé que tiene razón en cuanto a la salvación. Uno de estos días voy a tomar una decisión y voy a convertirme a Cristo. Lo haré mañana. Qué necio cuando uno sabe qué hacer y lo pospone para un tiempo sobre el que no se tiene control. Mañana es la palabra más peligrosa en la Biblia porque dar por sentado el control sobre un periodo de tiempo que uno no puede atrapar entre los dedos, hoy es la palabra de Dios. Pero supongamos, por un momento, que usted en verdad puede controlar el mañana. Supongamos por un momento que el mañana está en sus manos, que usted sabe que el mañana vendrá y que usted tendrá todo su mañana para hacer lo que no hizo hoy. Todavía hay un problema para usted, y es que hay que enfrentar la singularidad de la convicción en la vida. Hay ciertas ocasiones cuando Dios trata con nosotros, me gusta llamarlos momentos decisivos. ¿Cuántos recuerdan el momento en que recibieron a Cristo? Que hubo circunstancias a su alrededor que los llevaron a la decisión de recibir al Señor. Hubo ciertas cosas que sucedieron en su vida que les llevaron a oír algo que no habrían aceptado antes. Y en ese momento decisivo, Dios les habló. Y ustedes oyeron su voz y fueron salvados. Como ven, pueden tener un mañana, pero no tienen garantía de que cuando su mañana venga, la voz de Dios se dejará oír al mismo nivel de intensidad, que Dios les hablará de tal manera que usted dará la misma respuesta. La verdad del caso es que Félix vio a Pablo más adelante, pero nunca más se vuelve a leer que él temblara, y no hay ningún registro de que Pablo haya respondido al Evangelio. Hasta donde sabemos, pasó a la noche oscura de la eternidad sin una relación personal con Jesucristo. Hay un momento en nuestra vida cuando Dios habla. Posponer una decisión para algún otro día es dar por sentado que Dios continuará. Ustedes dicen: pues bien, ¿por qué Él no va a hablar? Saben, mañana su vida tal vez esté llena de pensamientos de otras cosas que nublarán la voz de Dios. Mañana usted tal vez emprenda viaje a alguna otra parte del mundo o negocios que le alejarán de toda la sensibilidad que Dios le ha dado hoy. El mañana lo cambia todo. Es hoy que Dios ha hablado. Por eso, en la palabra de Dios, una y otra vez tenemos el mensaje de urgencia, de que cuando Dios nos habla, cuando nos llama, cuando nos lleva a algún lugar de convicción, ese es el momento en que debemos responder. Si no, lo arriesgamos todo. Agustín dijo: Dios ha prometido perdón para tu arrepentimiento, pero no ha prometido un mañana para el que lo posterga. Es cierto. En la Biblia, vez tras vez, hallamos la referencia a la importancia de decidir cuando el momento se presenta. Salmos 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuándo buscó él el rostro del Señor? Cuando el Señor le dijo: busca mi rostro, cuando llegó el momento. Isaías 55:6 lo dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Bien. ¿No está el Señor disponible todo el tiempo? Sí, pero ¿captan el mensaje de Isaías? Hay un tiempo en que Dios habla, un tiempo en que su voz se puede oír. Ese es el momento en que hay que responder. Cuando Él está cerca. ¿No está Dios cerca siempre en un momento como en otro? Sí, pero nosotros no siempre somos sensibles a su cercanía, ¿verdad? Cuando Dios, por el Espíritu Santo, nos da sensibilidad a su cercanía, ese es el momento en que respondemos. No mañana, no esta noche, ahora. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Salomón, escribiendo en el libro de Eclesiastés, dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Como ven, cuando postergamos, cuando dejamos que el gigante de la postergación se apodere de nuestra vida, perdemos las oportunidades de servir a Dios porque siempre estamos postergándolo para otro momento. No lograremos triunfar en la vida porque ninguno que triunfa lo posterga todo. Y al final pasaremos la eternidad sin Cristo porque seguimos diciendo, hay otro momento más conveniente y no hoy. ¿Saben cuál es el momento más conveniente para recibir a Cristo? El mismo instante en que usted le oye llamarlo y reconoce en su corazón que todavía no lo ha recibido. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ¿de qué habla al decir eso de recibir a Cristo? Sencillamente le estoy diciendo que usted llega a un momento en que entiende que es un pecador, que no puede salvarse a sí mismo, que es culpable ante el Dios Todopoderoso porque usted ha violado su perfecta norma de santidad. ¿Cuántos saben que Dios no califica siguiendo la curva? Dios califica sobre una base perfectamente absoluta. No hay nadie aquí, ni jamás lo ha habido, que haya podido vivir según su norma perfecta. Así que Jesucristo vino a esta tierra para rendir el examen por nosotros. Fue a la cruz y recibió una calificación del 100%. Quiere darnos esa calificación para que podamos ir al cielo y lo hará si le invitamos a nuestra vida. Pero si no le invitamos a nuestra vida, su muerte en la cruz no tiene ningún impacto en nosotros, excepto para hacer el juicio que nos envía a una eternidad sin Cristo. Si usted reconoce hoy que nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, que nunca le ha invitado a su vida, ni le ha pedido perdón por su pecado, ni ha recibido su dádiva de la vida eterna, esa es una decisión que debe tomar hoy, mientras oye su voz hablándole al corazón, mientras usted escucha. Tal vez usted nunca vuelva a tener la sensibilidad espiritual que tiene hoy. Tal vez nunca vuelva a oír el Evangelio en un contexto en que esté dispuesto a oírlo. Así que ahora, mientras el Espíritu del Señor le habla en este momento, hoy es el día de salvación, dice 2 a los Corintios. Hoy es el momento de recibir a Cristo. Algunos están pensando, tengo que hacer esto algún momento. Tengo que tomar una decisión. En realidad, debo tomar las riendas de esa parte de mi vida. El diablo viene y le dice, tendrás tiempo para hacerlo otro día. Hoy estás realmente muy ocupado. Tienes muchas cosas sucediendo en tu vida. Le dirá en más de una manera que mañana es la respuesta. Quiero hablar por el Dios Todopoderoso y decirle que mañana no es la respuesta. Hoy es la respuesta. Sea que se trate de servir a Dios o de venir a Cristo o de arreglar las cosas en su vida, el momento es este. Que hoy sea este su momento decisivo al poner su confianza en el Señor. Oremos, Señor. Dios del cielo, perdónanos por postergar las cosas que nos dices que hagamos. Todos, en un momento u otro, hemos sido culpables de postergar nuestra respuesta a una instrucción muy clara. Pero te pido especialmente por los que nunca han confiado en ti porque están esperando un momento más conveniente. Hay jóvenes que deben recibir a Cristo, pero que simplemente no se han decidido a hacerlo porque su vida está llena y atareada. Y no se han dado tiempo para responder a lo que estás diciéndoles. Te pido que muchos de ellos respondan y te reciban como su Salvador. Te pido por las mamás y los papás que me están oyendo, que saben de corazón que las cosas no están bien en su relación contigo y que han estado haciéndolo a un lado para atenderlo en algún futuro indefinido. ¿Qué riesgo corren? Ayúdalos para que este sea el día cuando te reciban como su Salvador. Jóvenes y mayores, personas adultas, todos nosotros tenemos que hacerle frente a la responsabilidad que tenemos de oír tu voz. Tú has estado llamando a la puerta de los corazones de muchas de estas personas por mucho tiempo y es tiempo que ellas vayan a la puerta y la abran y te reciban hoy. Que hoy sea el día de victoria para ellas, un día de alegría de corazón. Te pido que lo hagas hoy en cada corazón. Te pido por los que quieren recibirte como Salvador. Ayúdales a solidificar en sus vidas lo que les has estado diciendo y que hagan hoy lo que se alegrarán de haber hecho cuando estén ante ti un día. Te pido por los creyentes que dicen, ya es tiempo de que participe en el servicio, de que haga una diferencia como participante en lugar de ser un espectador. Señor, ayúdales a ser obedientes a tu voz y a responder a tu invitación. Que hoy sea el fin de la postergación para muchos de tus hijos y para muchos que necesitan conocerte personalmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso privilegio es enseñar la palabra de Dios y considerar de una manera especial algún asunto que la Biblia enseña. Y luego, volver a la palabra de Dios, investigar y buscar las respuestas. No solo para hallar el problema ahí, sino también las respuestas. Volveremos a hacerlo el día de mañana al hablar de cómo aplastar al gigante del fracaso. Gracias por escucharnos. No olvide que todos estos mensajes, al igual que el libro, están disponibles a través de nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Tómese unos momentos y escríbanos a la dirección que le daremos en unos momentos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante de la postergación. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.